pica a mí, que le pica a usted, que nos pica a todos. Ay, que no aguanto más este picazón que me está matando. Ay, por mi cuerpo va a correr sin parar, es una cosquilla. Ay, ¿qué ha de suceder? Este picazón picará hasta cuándo. Es que me pica a mí, es que le pica a usted, nos pica a todos, nos tiene el picazón. Es que me pica a mí, es que le pica a usted, nos pica a todos, nos tiene el picazón. ¡Váyale! ¡Eso! ¡Píngale! Es que le pica a usted, nos pica a todos, nos tiene el picazón. Es que me pica a mí, es que le pica a usted, nos pica a todos, nos tiene el picazón. ¡Eso! ¡Pile! ¡Ajá! ¡Opa! ¡Pile! No tiene más arreglo, no le encuentran solución. Al pobre locotito se lo ve de peor en peor. Andaba con un chancho por el área peatonal, vestido de enfermero y un repollo en el hogar. Un moño en la cabeza decía soy pintor, y para ver la hora miraba un surtidor. ¡Pobrecito! ¡Vaya! Al locotito no quiere que lo toquen, tampoco quiere que le anden por detrás. Robusto y gordo se ve el locotito, y muy barbudo jamás se afeitará. ¡Ajá! ¡Hombre! ¡Huele! ¡Hey! ¡Huele! Un moño en la cabeza decía soy pintor, y para ver la hora miraba un surtidor. ¡Eso! ¡Huele! Robusto y gordo se ve el locotito, y muy barbudo jamás se afeitará. Es que me pica a mí, es que le pica a usted, nos pica todo, nos tiene picazón. Es que me pica a mí, es que le pica a usted, nos pica todo, nos tiene picazón. Cuando la gallina cacarea es por algo, puede estar contenta porque puso un huevo. Hay que ir entonces rapidito al gallinero y guardar el huevo, que no quede afuera, porque puede andar algún zorrito con ganitas de comérselo. Y si el huevo queda a la intemperie, seguro que mañana en el nido no estará. La vida es muy cara, sepamos cuidar. Un huevo es un huevo, lo pueden robar. Si guardas el huevo, mañana tendrás un huevo fresquito. ¡Ay, qué felicidad! Comérselo. Y si el huevo queda a la intemperie, seguro que mañana en el nido no estará. La vida es muy cara, sepamos cuidar. Un huevo es un huevo, lo pueden robar. Si guardas el huevo, mañana tendrás un huevo fresquito. ¡Ay, qué felicidad! ¡Eso! ¡Vaya! ¡Ajá! Contigo soñé una cosa bonita, qué cosa maravillosa, cosita linda, mamá. Soñaba que me quería, soñaba que me besabas, en que tu brazo dormí. Ay, cosita linda, mamá. Al pie de tu ventanita dorada, te dije cosita linda, mamá. Al pie de tu ventanita dorada, te dije cosita linda, mamá. Linda mamá, al pie de tu ventanita dorada, que di que cosita linda, mamá. Al pie de tu ventanita dorada, que di que cosita linda, mamá. Es que te pica, es que le pica, los pican todos, los tienen picazón. Es que te pica, es que le pica, los pican todos, los tienen picazón. ¡Eso! ¡Pégale! ¡Opa! ¡Mira! ¡Ajá! En mi casa tengo un loro que es metido por demás, se la pasa molestando con su bla bla bla bla bla. Este loro re maldito lo trajeron de Brasil, y si un día se me cruza voy a darle perejil. Maldito loro del diablo, te voy a dar perejil y te daré tal paliza que volverás al Brasil. Escúchenlo como habla, escúchenlo por favor, si no es para desplumarlo y hacerlo en guiso de arroz. ¡Vaya! ¡Ah, ah, ah! ¡Papá! ¡Pobrecito mi lobito! Escúchenlo como habla, escúchenlo por favor, si no es para desplumarlo y hacerlo en guiso de arroz. Es que me pica a mí, es que le pica a usted, nos pica a todos, no tiene picazón. Es que me pica a mí, es que le pica a usted, nos pica a todos, no tiene picazón. Vivía tan tranquilo con mucha ilusión, y te pedí que fueras y me dio limón. El mundo era una gloria, vivía feliz, y tú me lo cambiaste, ¿qué hiciste de mí? Vivía tan tranquilo con mucha ilusión, y te pedí que fueras y me dio limón. El mundo era una gloria, vivía feliz, y tú me lo cambiaste, ¿qué hiciste de mí? Qué ganas que tengo que digas me voy, porque si estás lejos me siento mejor. Qué ganas que tengo, qué ganas mi amor, que no vuelvas nunca, haceme el favor. ¡Vaya! ¡Ajá! Si estás lejos me siento mejor. Qué ganas que tengo, qué ganas mi amor, que no vuelvas nunca, haceme el favor. Es que me pica a mí, es que le pica a usted, nos pica a todos, no tiene picazón. Es que me pica a mí, es que le pica a usted, nos pica a todos, no tiene picazón. Regresaba a casa muy contento. Yo llegaba de una despedida cuando vi cosas raras que nunca podía creer. Por las calles un corso de flores, una vieja de siete colores, una vaca con tacones del recitar y un quirquincho zapateaba un guarazón. ¡Oye! ¡Ajá! ¡Ópale! Susto me llevé, ¿qué fue lo que me hizo mal? Si al tomar no me pasé, fue un barril y nada más.